tiempo te esperé, tanto tiempo te soñé, buscando algún lugar para guardar mi fe. Una gran desilusión que hiere este perdón de algún emperador que ahora sucumbió. Las puertas del olvido se van cerrando, la gente está empezando a reaccionar. Un silencio y un perdón, la pereza del dolor, las vidas que se querían no se verían aquí. El portal no tienes más de las cosas que pueden atrapar. El portal, algo ya pasó que ya nos puede rescatar. Avaricia y el amor son cosas que el dolor no puede separar debido a su unidad. Una gran indignación corre en esta ciudad con una impunidad difícil de igualar. La sangre que ha corrido se está secando, por borrar. Un silencio y un perdón, la pereza del dolor, las vidas que se querían no se unirían, no aguantarían, no quedarían aquí. El portal está abriendo sus puertas toda esta paz. Aún me he cortado tus piernas sin poder respirar. El portal, no tienes más de las cuerdas que pueden atrapar. El portal, algo capaz que te deja, nos puede rescatar.